Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El Ministerio de Defensa de Japón señala que Corea del Norte disparó múltiples misiles balísticos de corto alcance. El presidente de Rusia se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte en el Kremlin y los candidatos presidenciales de Estados Unidos cierran sus campañas electorales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte disparó múltiples misiles balísticos de corto alcance y que se cree que todos ellos cayeron fuera de la zona económica exclusiva nipona. El ministerio señaló que los misiles fueron disparados durante un periodo de aproximadamente 9 minutos a partir de las 7:30 de la mañana del martes, desde las cercanías de la costa oeste de Corea del Norte con dirección hacia el noreste. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles fueron lanzados cerca de Saribón, en la provincia de Hwanghae del Norte, en la parte suroeste de Corea del Norte. Autoridades de defensa de Japón dicen que se cree que todos los misiles cayeron en el mar del Japón, cerca de la península coreana y fuera de la zona económica exclusiva nipona. Estiman que por lo menos 7 de los misiles alcanzaron una altitud máxima de unos 100 kilómetros y volaron unos 400 kilómetros. No se han confirmado daños a barcos ni a aviones. El jueves pasado, Corea del Norte lanzó lo que afirmó que era un misil balístico intercontinental de último modelo. Con el lanzamiento del martes, es la 13ª vez en este año que Pyongyang dispara misiles balísticos o proyectiles que podrían serlo. El Ministerio de Defensa de Japón está recopilando información mientras observa los movimientos de Corea del Norte. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, declaró el martes ante la prensa que Corea del Norte había disparado múltiples misiles balísticos la mañana de ese mismo día, un hecho que se suma al lanzamiento de la semana pasada. El mandatario dijo que según la información disponible en ese momento, los misiles habían caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón y agregó que no había habido notificación de daños. Ishiba reveló que había dado instrucciones al gobierno para mantener informado a la ciudadanía y tomar medidas exhaustivas a fin de garantizar la seguridad. Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intercambiaron críticas por el reciente lanzamiento de lo que Corea del Norte afirma ser un misil balístico intercontinental. El Consejo de Seguridad mantuvo una reunión de emergencia el lunes después de que el jueves las autoridades norcoreanas anunciaran que habían probado su último modelo de misil balístico intercontinental, el Fasong-19, con un lanzamiento hacia la costa oriental de Corea del Norte. El embajador de Japón ante la ONU, Yamazaki Kazuyuki, dijo que esta acción había deteriorado aún más la situación de seguridad, no solo regional, sino también global, e instó a todos los miembros del Consejo de Seguridad a dar una respuesta unida y enérgica. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, señaló que el organismo tiene la responsabilidad de exigir cuentas a Corea del Norte, pero dijo que debía haber otra reunión. Wood también criticó a China y Rusia por proteger repetidamente a Pyongyang. El embajador de Corea del Norte, Kim Song, por su parte, arguyó que con el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental, su país está ejerciendo el derecho legítimo a defenderse y a salvaguardar con solidez su seguridad. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunió con Choe Son-il, ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte. En su encuentro en el Kremlin el lunes, un día feriado nacional en Rusia, Putin le dijo a Choe que es una gran tradición reunirse con una persona en los días festivos. Choe respondió que era un gran honor llevar a Putin un mensaje cálido y sincero de parte del líder norcoreano Kim Jong-un. Esta reunión es considerada un intento de Putin de mostrar que los lazos de su país con Corea del Norte son cada vez más estrechos. En junio, ambas naciones firmaron un tratado de asociación estratégica integral que estipula la asistencia militar mutua en caso de que alguno de los dos países se encuentre en estado de guerra. El titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Japón, Akiba Takeo, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, acordaron mantener el diálogo bilateral en todos los niveles. Los dos representantes conversaron el lunes en Pekín por espacio de 4 horas y media, incluyendo el almuerzo. En una comparecencia posterior ante la prensa, Akiba dijo que había transmitido a Wang profunda preocupación por el envío de tropas de Corea del Norte a Rusia y señaló que la situación en Ucrania podría afectar al este de Asia. El enviado nipón también reveló que había pedido a su interlocutor medidas concretas para que, sobre la base de un acuerdo alcanzado en septiembre, China vuelva a comprar productos del mar japoneses. Las autoridades chinas suspendieron las importaciones en agosto del año pasado, después de que Japón comenzara a descargar al mar agua tratada y diluida de la dañada central nuclear Fukushima 1. Akiba dijo que también habló con Wang sobre la realización de cumbres bilaterales al margen de las reuniones que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y el G20 mantendrán este mes en Sudamérica. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos cerraron sus campañas en la víspera de la jornada electoral del martes y se concentraron en estados clave. Las encuestas muestran que la carrera sigue siendo reñida. Donald Trump, candidato republicano, comenzó su último día de campaña en Carolina del Norte. Subrayó la importancia de los votantes de esta zona y dijo: «Depende de nosotros ganar». Trump añadió que los demócratas han estado destruyendo el país y que no se puede permitir que eso suceda. El expresidente se dirigió después a Pensilvania y terminó la jornada en Michigan. Kamala Harris, candidata demócrata, celebró sus últimos actos en las ciudades de Pensilvania. En Allentown, la vicepresidenta destacó que la verdadera medida de la fuerza de un líder no se basa en a quién derrota, sino en quién se apoya para ganar. Se comprometió a dar prioridad a mejorar la vida de los votantes. Harris cerró su campaña en Pittsburgh y Filadelfia. La última encuesta del sitio de noticias políticas estadounidense Real Clear Politics sugiere que Trump supera a Harris en promedio por menos de un punto porcentual en los 7 estados decisivos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dio a conocer el lunes que el país notificó oficialmente a la ONU su decisión de poner fin a la cooperación con UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La decisión de cancelar el acuerdo que rige sus relaciones con UNRWA se produjo después de que el Parlamento de Israel aprobara a fines del mes pasado una ley que prohíbe que la agencia trabaje en el país. Israel lleva mucho tiempo insistiendo en la necesidad de desmantelar la UNRWA y trasladar sus responsabilidades a otras agencias de la ONU. Acusó a algunos miembros del personal de la agencia de participar en los ataques transfronterizos perpetrados por el grupo islámico Hamas el 7 de octubre del año pasado. UNRWA desempeña un papel importante en la distribución de ayuda humanitaria y la prestación de atención médica en el territorio, donde se dice que por lo menos 1.900.000 personas han sido desplazadas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.